querido. Háganle caso al hermano Manuel y bajen el volumen al teléfono. Siempre cuando el hermano no hace caso y desobedece, suena el teléfono. Ahí sale pillado más encima que no hizo caso. Peor estoy. Pero interrumpe, pues. Así que mejor bajen el volumen. Póngalo en silencio, no molestar, no me llamé, cualquier cosa. Cualquier cosa. Porque el predicador está en lo mejor y de repente un llamado entorpece y uno pierde el hilo. Para encontrar el hilo después, dijo, ah. Bien, lo que ha hecho nuestra hermana Marilena es muy acertado y quiero, bueno, los hermanos para que aprendan esto. Cuando usted pide oración por alguien, tiene que hacer saber a la otra persona que estamos orando por ella. Porque el Señor no va a hacer un milagro si él quiere hacerlo para que después el milagro se pisotee, bueno. ¿Se imaginan? Voy a orar por tal persona que Dios tenga misericordia. Y si Dios la sana y después va y le dan gracias a la Virgencita, le dan sana a San no sé cuánto y expedito y toda la cuestión, se pisotea el milagro. Pues. Entonces, cuando usted pide oración por alguien, hágale saber a esa persona: mire, vamos a estar en la iglesia orando por usted, para que Dios haga un milagro. Y así Dios tiene la libertad de que si Él quiere sanar, después va a recibir la gloria. Pues. Bendito sea el Señor. Bien, Dios bendiga a los hermanos, bueno, a toda la iglesia y a los hermanos que han dado gracias, mi hermano Antonio, ¿no es cierto? Que el Señor lo acompañe por allá y le dé mucha gracia y sabiduría. Hijita, usted va a estudiar para allá, ¿ah? El que estudia va a estudiar, pues no va, ¿no es cierto?, a entretenerse porque hay muchos jóvenes bonitos y todo el asunto, ¿no es cierto? Pero le distraen, ¿no es cierto?, y después pierden la... puede perder la gratuidad o puede perder los semestres y sí que quedamos mal. Aproveche esto que Dios le está dando para que después se convierta en una veterinaria. Amén. Y venga los virus, salgan los gatos y los perros aquí. Es buena carrera. Hay que ver que es buena carrera. Bendito sea el Señor. Amén. Dios bendiga a la iglesia. Amén. Bueno, que Dios nos dé su gracia, hermano. Amén. Usted ayúdeme con el clamor, pues, si esta cuestión no es fácil aquí, porque ya los hermanos predicadores se han dado cuenta de que no es fácil pararse aquí, pues, ¿ah? Claro, uno puede, incluso uno puede hasta preparar el tema completo, pero si no está la gracia de Dios, suena como una campana de palo, pues. No tiene ni un brillo, parece zapato de gamuza, ni un brillo. Ya, hermanos, vamos a la palabra del Señor. Amén. Hemos leído 2 de Corintios capítulo 6 versículo 14 al 18, incluido el capítulo 7 verso 1, que nos habla acerca el subtítulo, ¿no? Somos templo de Dios viviente. Lo que hemos leído nos habla acerca de la importancia de consagrarse, santificarse, la importancia de apartarse de lo que es inmundo. Pero el verso 7 dice una verdad que debemos tomar en cuenta. O sea, el capítulo 7, verso 1, dice una verdad que debemos tomar en cuenta. Dice, así que hermanos, puesto que tenemos tales promesas, las promesas del Evangelio, limpiémonos de toda contaminación de carne y espíritu, o sea, completo, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Va entendiendo? Todo esto que usted hace, el apartarse del mal, el apartarse de lo que Dios no le agrada, debe hacerlo bajo el temor de Dios. Hoy día vamos a hablar del temor del Señor. Antiguamente escuchábamos que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. ¿Pero qué es el temor de Dios? El hombre más sabio de la tierra, ¿no es cierto?, en su tiempo, Salomón, Proverbios capítulo 8, verso 13. Proverbios capítulo 8, verso 13, sí. Dice de que el temor de Jehová es apartarse del mal. Se lo vuelvo a repetir. El temor de Jehová es apartarse del mal. Entonces, cuando usted es hijo del Señor, ¿no es cierto?, y quiere servirle, debemos de servirle con fidelidad. Pero ¿cuándo le somos fieles al Señor? Cuando hay temor de Dios. El temor, en otras palabras, nos hace apartarnos de todo lo que a Dios le desagrada. Nos hace servirle con un corazón sincero. Mirarle solo a Él y apartar la mirada de las cosas que nos puedan distraer. De toda especie de placer, de toda especie de felicidad para la carne o para el ego. En el fondo es buscar la voluntad de Dios para nuestras vidas. Entonces, hoy día vamos a hablar del temor. Vamos a darnos cuenta si la iglesia es temerosa o no es temerosa. Vamos a darnos cuenta hoy día si usted tiene temor de Dios o lo ha perdido. Que Dios nos dé su gracia. Fíjese de que vamos a irnos primero al Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento aparecen un sinnúmero de ejemplos, pero quiero hablarles de un ejemplo que es muy fuerte conversarlo. Pero ahí está un ejemplo clásico de los cristianos que perdieron el temor de Dios. En el principio de la cristiandad, hermano, dice de que todos los hermanos se juntaron a vivir en una ciudad. ¿Entiende? Era como una ciudad apartada de todos los demás, según como decimos, apartados del mundo, dice. Pero es imposible que nos apartemos del mundo porque estamos en el mundo. Tenemos que apartarnos del pecado, de lo que el mundo nos ofrece. Ese es el distinto de apartarnos del mundo, ¿me entienden? Entonces, todos los hermanos que tenían propiedades empezaron a vender las propiedades para que los hermanos que tenían necesidad, ¿no es cierto?, pudieran pagar sus deudas, pudieran alimentarse, y empezaron a hacer ollas comunes. Una gran, ¿no es cierto?, cazuela de loco, aquí como lo hacen aquí, la carbonada de loco, cazuela de loco, o cazuela de pescado. Una gran carbonada de loco, ¿no es cierto?, y ahí iban todos los hermanos a comerse, ¿no es cierto?, esa gran carbonada de loco. Pero los hermanos vendían las propiedades y traían los dineros a los apóstoles, y los apóstoles, ¿no es cierto?, distribuían, compraban, hacían todas las cosas, hasta que designaron a 7 jóvenes, ¿no es cierto?, llenos del Espíritu de Dios, para que hicieran la labor de administrar todo lo económico. Entonces, como la gente iba y vendía sus propiedades, traía los dineros, traía, ¿no es cierto?, también cosas que tenían en sus casas para que no faltara a ninguno el alimento, ¿me entiende?, o algo de tomar, el agua, bueno, en aquel tiempo muy escasa el agua. Entonces, ¿qué es lo que pasaba, hermano querido? Que todos eran libres de ofrecerle a Dios lo que quisieran ofrecerle. Nadie estaba obligado a dar, pero por amor, ¿no es cierto?, al Señor, la gente abría su mano y le daba al Señor y se entregaba la plata a los apóstoles, los dineros, las propiedades, lo que fuera. Pero había dos personas que hicieron lo mismo, fíjense, muy conocido, Ananías y Zafira, su esposa. Estas dos personas vendieron la heredad que tenían, ¿me entiende? Y dice la escritura de que sustrajeron del dinero de la venta de la heredad. Es como muy dudoso pensar que sustrajeron, pero ¿por qué lo dice la escritura? Porque ellos se confabularon para decir, mire, vendimos la herencia, ¿no es cierto?, la vendimos en 1,000,000 pesos, y en consecuencia que la habían vendido en 5, se quedaron con 4. El problema está que cuando llegan, ¿no es cierto?, a los apóstoles, al apóstol Pedro específicamente, mira, Pedro, hemos vendido la heredad en 1,000,000, ahí está la plata. Entonces, como Pedro estaba siendo inspirado por el Espíritu de Dios, supo que ellos querían engañar a Pedro. Entonces el apóstol Pedro, mira, le dice, ¿vendiste la heredad en 1,000,000? Sí. Mira, si la heredad era tuya, si no la querías vender, te quedaba para ti. Pero si la vendiste en 5,000,000 y me dices que la vendiste en 1,000,000, al final estás engañando no a mí, sino que el Espíritu de Dios está engañando. Y por este engaño y por esta falta de temor de hacer cosas que no corresponden delante de Dios, es que ahora, ¿no es cierto?, vas a caer muerto. Y cae muerto, hermano. Bueno, se lo llevan, ¿no es cierto?, me imagino inmediatamente, a un lugar para prepararlo, para el entierro y todo. Cuando al rato, después de unas horas, llega la esposa y el mismo cuento. Pedro, mira, vendimos la heredad, no, pero a mi esposo sí, y te pasó el 1,000,000, sí. Y le pregunta a Pedro, ¿vendiste la heredad en 1,000,000? Sí. Y la misma cosa, mira, recién ahí a los pies de la puerta, y dice, al lado de la puerta están los que llevaron a tu esposo, se lo sacaron muerto de aquí. Porque él vino a mentirle al Espíritu Santo diciendo que le había vendido 1 millón y le vendió en 5 millones, se quedó con 4. Y la mujer cayó muerta en esa misma hora, hermano. Hombre, mujer, matrimonio, el Señor le cortó el pescuezo. Se fueron muertos de ahí. ¿Y saben lo que dice la Escritura? Estamos hablando, ¿no es cierto?, de un capítulo ahí, capítulo 5, me parece que es. El último verso de este pasaje dice de que vino un gran temor a toda la iglesia. Entonces, Dios se dio cuenta de que los cristianos, los primeros cristianos, estaban haciendo cosas que no correspondían. Cada vez que usted quiere hacer algo, ¿me entiende?, en contra de lo que Dios le manda, y usted al final se habitúa a hacer algo que es desagradable a Dios, ha perdido el temor. Por eso que es importante de que la iglesia hoy día vuelva a tener el temor de Dios que teníamos al principio. Cuando el cristiano sirve a Dios de corazón y se aparta del mal, cuando hay temor en el corazón. Como le decía al principio, escuchen bien para que entienda esto. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que nosotros somos así, hijos, como un grano de polvo, y el Señor, que es el Creador, es más grande que el universo, pues, hijo. ¿Me va entendiendo? Entonces, si el Señor es así, desaparecimos. Ahí quedó el grano de polvo. Entonces, si Dios tiene tanto poder y tanta majestuosidad, y es tan poderoso y me puede hacer desaparecer con un soplido, ¿no convendrá mejor que hagamos lo bueno delante del Señor? Para que no nos deseche Dios, ¿no es cierto? Eso es sabiduría. ¿Entiende? Eso es sabiduría. ¿Cómo le voy a ir, ¿no es cierto?, a pegar yo, ¿no es cierto?, si tengo un saco de arena? ¿Qué hace el boxeador? Se pone los guantes y le pega el saco, ¿no es cierto? Y se imagina que en la cara del peor amigo, ¿no es cierto?, y pa, o sea, de su enemigo, y le pega más fuerte y más. Al hermano Manuel, no, sigue con el hermano Manuel, y le pega al hermano Manuel, pa, al hermano Manuel, canalla, al hermano Manuel. Son ejemplos nomás, hermano, esto es verdad. Pero imagínense de que hay, no es cierto, una punta de lanza, usted le va a ir a pegar un combo a esa punta de lanza, se rompe las manos, pues, hijo. Pega unos vidrios ahí, ¿no es cierto?, como lo hacen los tailandeses. Se rompe las manos, pues, hijo. ¿Se da cuenta? Es lo mismo que el Señor, ¿no es cierto?, le dijo a Pablo. Pablo, dura cosa te da el golpe de puño en un aguijón, en una lanza. Te va a romper las manos, Pablo. No tenía sabiduría, no estaba en sus cabales. Estaba entorpecido. Estaba entenebrecido. Iba detrás del mismo Jesucristo para apresarlo. Era una locura, hermano. Entonces, ahí estamos de nuevo. El principio de la sabiduría, el hombre sabio, la mujer sabia, mejor hace lo bueno porque hay un Dios grande que me puede eliminar. ¿Me entienden? Ahora, ¿le servimos a Dios por miedo? No, porque Él nos dice, ¿no es cierto?, que tenemos amplia libertad. Le servimos al Señor, nos hizo libre. Pero ¿qué dice el apóstol Pablo? Que hay cosas que no convienen. Todo me está permitido hacer, todo me es lícito, pero no todo me conviene hacerla. ¿Por qué dice el apóstol Pablo esto? Porque hay cosas que le van a apartar de la fe, le van a apartar del Señor. ¿Cuál es el trasfondo de todo esto? Que Satanás, el diablo, oculto tras bambalinas, detrás, ¿no es cierto?, de las cortinas, está haciendo lo posible para que usted se aparte de este evangelio, pierda la fe, pierda el interés, pierda el fervor, el amor por el Señor, y se vaya detrás de otras cosas. ¿Me entiende? Entonces, ahora si hablamos del temor, vamos a darnos cuenta de que a veces nosotros hemos perdido el temor y no nos hemos dado cuenta. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude. Amén, Señor. Por ahí, ¿no es cierto?, vemos que el hermano de repente, vamos a hablar de algo que a lo mejor no es agradable, pero es necesario decirlo. El pecado oculto, como algunos dicen, el pecado regalón. ¿Ah? ese pecado que de tiempo en tiempo, ¿no es cierto?, le acariciamos y jugamos con él, ese pecado, ¿no es cierto?, es el que nos roba la gracia. Ese pecado es el que nos saca, ¿no es cierto?, la virtud que Dios pone en nosotros, nos roba y se va el aceite. Es como una fuga en la vasija. Cuando hay una fuga, ¿no es cierto?, en la vasija, se empieza a diluir. Al rato, la vasija queda vacía y se va todo el líquido que hay, sea aceite, sea agua. Pero como estamos hablando del Evangelio, se diluye el aceite. ¿Sabía usted que el pecado, ¿no es cierto?, que usted practica de tiempo en tiempo y que nadie lo ve? Si es que lo practica, a lo mejor usted se cuida de estas cosas. Pero hay un pecado que se practica y el que lo practica empieza a secarse de la gracia de Dios. Y no se da cuenta. No tiene fuerzas para venir a la iglesia. Se la gana la televisión, se la gana la comedia, se la gana el vecino, se la gana las visitas, se la empieza a ganar, ¿no es cierto?, el centro de madres, se la empieza a ganar los deportes, se la empieza a ganar todo. Y al final el cristiano no tiene fuerza porque hay una fuga ahí. Está saliéndose el aceite, la fortaleza de Dios, se está saliendo. ¿Y sabes en qué termina todo esto? En que al final, ¿no es cierto?, decimos, bueno, qué tanta cuestión, si al final igual voy a ir para la iglesia y se deja estar. Se deja estar. Yo me acuerdo, en mi juventud, ¿no es cierto?, me gustaba mucho jugar a la pelota aquí, ¿no es cierto?, en una cancha azul que hay para allá en Che Oriente, con Punta Tabla. En ese tiempo no era azul. Pero jugábamos ahí, ¿no es cierto?, con varios muchachos ahí, ¿con quién era? Con el hermano Hugo, cuando estaba jovencito, ¿ah? con Bayo y con su hermano también, el hermano de Hugo, ¿cómo se llama? Se me olvidó el nombre. Bueno, varios ahí. Y jugábamos a la pelota, pero después, como ellos, ¿no es cierto?, no eran cristianos ni nada, se ponían, ¿no es cierto?, después a la chevita ahí, ¿no es cierto? Chevita es lo que se llama, ¿no? Porque me encantaba. Y me invitaban a tomar también. No, muchas gracias, le decía yo, si yo vengo a jugar con ustedes, nomás lo paso bien con ustedes, pero yo no tomo. Ya, hermano, me decían, vaya nomás, vaya con el Señor. Y no me quedaba con ellos, compartí un ratito, pero ya me iba, ¿no es cierto?, después de conversar, porque ellos querían, ¿no es cierto?, ya tener la borrachera, y yo me iba después de eso, y no compartía. Pero ellos me decían, pero hermano, si aquí nadie lo está viendo, pues aquí no está el pastor, ¿por qué tener un poquito con nosotros y comparte con nosotros? Entonces, a la voz de compartir, uno podría decir, te veas, debía compartir con ella, pero no, no se puede compartir ni siquiera una copita, porque una copita lleva a la otra y se le empieza a calentar, ¿no es cierto?, los labios ahí, ¿ah? Y después, ¿no es cierto?, anda como medio raposa la boca ahí, ¿sí?, empieza a hablar como medio raro y no se da cuenta y ¡pum!, cae, ¿no es cierto?, como hoja seca y puede, ¿no es cierto?, dejar el evangelio por el suelo. ¿Me entiende? Pero la falta de temor dice, bueno, hay tanta cosa, y toda la razón, pues al final no me está viendo el pastor, vamos a darle un whiskycito, dice, ¿eh? Deme un cortito, ¿no? Que Dios nos ayude. Amén. Habitualmente el hermano que dice que le sirve, ¿no es cierto?, al ojo del pastor, hace cosas que no debe porque no se da cuenta que los ojos de Dios son más importantes que los ojos del pastor. Los ojos de Dios están en todas partes, todo lo ve el Señor. Vaya a pecar debajo del agua, ahí, ¿no es cierto?, en la playa, igual lo ve el Señor. A donde esté, en la mina, en cualquier parte, ahí está el Señor. En todas partes está el Señor. Los ojos de Dios están mirando, pero el temor es muy importante. Hoy día seguramente Dios quiere infundir temor en nuestras vidas. A veces estamos solos en un lugar, ¿ah?, o como aquel que se encuentra, ¿no es cierto?, la billetera, ¿no es cierto?, con un millón de pesos ahí, el bolsito, afuera del banco ahí, a la vueltecita ahí, ¿no es cierto?, y va a caminar y se encuentra y lo patea para allá, ¿no es cierto?, como que nadie lo ve, y lo agarra y se lo mete aquí, ¿no es cierto?, y dice, ¿de quién será? Voy a ver carné para devolverlo. Está pensando en llevárselo, ¿quién lo va a devolver? Aparentemente nadie lo vio, pero el Señor lo está mirando. Lo está mirando el Señor. No, esto es una bendición, dice, una bendición. Pero la ley. ley dice que después de un, o sea, de un millón de pesos para arriba tiene que devolver la plata, pues. Entonces, si usted quiere agradar al Señor, va a devolver la plata y el Señor de alguna forma le va a proveer. Okay, me lo encontré por allá. Bueno, cada uno hace lo que quiere hacer, ¿no es cierto? Pero seguramente, pongan ustedes que el Señor tiene una bendición más importante y Dios le está robando en ese momento a usted. ¿Qué le parece? Puede ser, pero claro que sí, pues. Pero la falta de temor nos hace cometer cosas que no corresponden. Vámonos al Antiguo Testamento. El Señor le dijo a Israel que no tenía que juntarse con los pueblos extranjeros porque ellos adoraban a otros dioses. Eran idólatras, hermano querido. ¿Me va entendiendo? ¿Qué es el idólatra? Adorar a otros dioses, la virgencita y todas esas cosas que no son, no tienen nada que ver con Dios. Y estuvo el pueblo de Israel, ¿me entiende? Y va pasando por un lugar. El rey del lugar manda Balak, manda a buscar al profeta Balaam. Usted ha escuchado tantas veces esta historia. Y el profeta Balaam, ¿no es cierto?, le dice, trata de maldecirlo, pero no puede maldecir a Israel, sino que de su boca solamente sale bendición, porque no puede maldecir a Israel. No se puede maldecir, ¿no es cierto?, a un pueblo o a un cristiano que es bendito. Si alguien quiere maldecirlo a usted, no va a poder, porque le va a rebotar esa maldición a aquel que lo maldiga. Algunos hermanos andan asustados que me va a maldecir, pero si usted dijo al Señor que esa maldición rebote y se le devuelve a aquel que la dijo, está tranquilo, confiando en el Señor, ¿no? Santo es. Entonces va, no es cierto, Balaam, pero Balaam se le ocurre una idea nefasta y le da un consejo a Balak, el rey, y dice: mira, yo te voy a enseñar cómo vamos a hacer caer a Israel. Y para desgracia de Israel, Balaam piensa en algo y le dice: mira, vas a llevar a todas las doncellas con muy poquita ropa a conversar con los muchachos y los van a entusiasmar y los van a invitar solamente a la fiesta que tenemos, ¿no es cierto?, en Baal Peor. Era una fiesta pagana, una fiesta de adoración a los dioses que ellos tenían, ¿ah? Que los llevaban en anda, ¿no es cierto?, y para allá y para acá, y le hacían cosas, les prendían fuego y bailaban alrededor de los dioses. Entonces, como las muchachas hacían ese trabajo, a los jóvenes de Israel les pareció que, bueno, ¿cómo no vamos a ir ahí, no es cierto?, esas fiestas, al final hay muchachas bonitas, ¿ah? Y más encima con poca ropa, vamos a echar una viadita. Y total, aquí vamos a pecar, se vamos a mirar nomás. ¿Ven? ¿No ven que siempre el cristiano dice lo mismo? ¿Ah? Sobre todo el muchacho siempre dice lo mismo, no, si vamos a ir a mirar nomás. Al final, ¿qué pasó? Que se entusiasmaron los jóvenes, se entusiasmaron también los adultos. Y dice que comenzaron a fornicar con las hijas, ¿no es cierto?, y las niñas de las adoradoras de Baal Peor. Fue tan fuerte y desagradable a Dios todo esto, que se encendió la ira del Señor y empezaron a caer muertos los israelitas, hermanos. 24.000 personas cayeron muertas en un día, hermano. Uy, ¿saben lo que son 24.000 personas, hermano? Todos los vinos. Aquí tenemos, ¿cuánto? 21.000. Cuando llega gente, ¿no es cierto?, 25.000. Todos los vinos, hermano. ¿Se imagina usted? Entonces, solamente la ira de Jehová fue aplacada porque Fines, el hijo de Aarón, hizo justicia y tuvo que matar, ¿no es cierto?, a uno de estos príncipes de Israel que andaba con una de las muchachas allá de Moab, ¿no es cierto?, y tuvo que alancearlo los dos. Y recién la ira de Jehová se aplacó porque se había encendido y empezó a matar gente. ¿Y por qué hizo eso el Señor? Porque el Señor les dijo: no se junten con los pueblos extranjeros. Ellos no entendían el propósito de Dios. Desde esos lomos de Israel tenía que nacer, ¿no es cierto?, el Mesías prometido. ¿Se imagina que todo Israel se hubiera contaminado? El Mesías no sabe de Israel nomás. Y perdimos toda la bendición de tener, ¿no es cierto?, un Salvador. No estaríamos aquí en la iglesia, hermano. Imagínense, tremendo condorito de Israel. Así que Dios tuvo que matar gente porque ya estaban contaminados. Y todo eso que se contaminaron, Dios tuvo que apartarlo y tuvo que matarlo, separarlo. ¿Entiende? Porque Israel no podía contaminarse. ¿Qué pasó ahí? Perdieron el temor. Por una miradita, perdieron el temor. Que Dios nos ayude. Amén. Por eso cuida tus ojos, hijo querido, cuida sus ojos. Que Dios nos ayude. Si tu ojo está lleno de tinieblas, presión, los ojos son la ventana del alma. Uy, qué profundo, pero bíblicamente es verdad. Si tus ojos están llenos de tiniebla, todo tu cuerpo está lleno de tiniebla. ¿Por qué? Porque por los ojos entra la seducción y el cuerpo se enciende en pecado y en maldad, en pasiones. Y un poquito de levadura es como pasarle la mano por la espalda al gato, hermano. Le pasa la espalda y el gato le levanta la cola para allá. La pone 10 ahí. Y le vuelve a pasar, ay, el gato más se grifa para arriba. Y le vuelve a pasar y se grifa más, se pone las puntas de las uñas para arriba. Uy, que le gusta. Así es la carne, pues, hijo. Le gusta el pecado y es como pasarle la mano por la espalda. Ay, Jesús. Yo tenía un enseñador. Yo lo he mencionado hartas veces, pero me decía así. Yo como que le veía la caluga en las manos, o sea, pesca una caluga de leche, y en ese tiempo estaba la caluga en el pelayo. Pesca una caluga de leche y me decía, y sácale el papel, y como que yo lo escuchaba que le sacaba el papel. Ella le da la boca, me decía. Pega su palma. Mírame, se te pegó al paladar. Yo sentí el sabor ahí. Está rica la caluga, ¿no? Mira cómo sale la leche, decía. Así es el pecado, así. Se te va a pegar al paladar y después no te lo voy a poder sacar. Porque es tan rico el pecado para la carne, decía, qué rica la leche. Así el pecado, me decía. Tenía toda la razón. Que Dios nos ayude, así el pecado. Se te agarra como el agua, ¿no es cierto?, ahí en el paladar y después no se puede sacar. Por eso venía un poquito siquiera. ¿Ah? Como el hermano predicador, ¿no es cierto, mi pastor, que los cristianos podemos tomar una copita de vino siquiera a la hora del almuerzo? El pastor me dijo, no, dijo, ni un poquito, dijo, ni un poquito. Ah, no, ni un poquito, hermano, ni un poquito. Ahí quedó el hermano predicador. Eso pasó en Puente Lauquenco, hermano. Bendito el Señor. Ni un poquito. Por eso que yo enseño, hermano querido, que nosotros ni siquiera una copita de alcohol, nada. Pero mi pastor, si la Biblia dice que no hay que emborracharse, pero podemos tomar una copita. Sí, pero tómate una copita y se te va a calentar el labio otra vez. Al rato después, si no hace nada, una copita, a otra copita. Y al final me va a terminar borracho, hermano. Ese es el problema. Yo le digo, hermano, ni una copita. No, pero a la hora del almuerzo, mi pastor, bueno, si lo va a hacer todos los días, ya es alcohólico. Así que mejor ni una copita. ¿No ves qué dice la Escritura? No miren, ¿no es cierto?, el vino cuando rojea en el vaso. Si me manda que ni lo mire, es para que no me tiente, pues. Porque parece, ¿no es cierto?, que agradable a la vista, pero cuando te lo tomas, su picadura es como el veneno de las serpientes. Tanto así, bueno, la Escritura lo dice. Así que si nos manda no mirar siquiera el vino cuando rojea en el vaso, es para que no se tiente. ¿Se da cuenta? Y cualquier cosa que el Señor, ¿no es cierto?, le desagrade, mejor piénselo dos veces. ¿Saben lo que pasa cuando empezamos a perder el temor? Lo que decía al principio, ese pecado reiterativo le roba la gracia. Le roba la gracia. Después no va a tener fuerza ni para predicar en la calle, ni para hablarle a una persona. Va a haber alguien que está con necesidad y no va a tener fuerza ni para hablarle. Porque el mismo diablo, ¿no es cierto?, que le hace caer, la va a acusar y decir, ¿quién le quiere hablar? Si más encima soy más pecador que él. Al oído le va a hablar. Y como usted no va a tener fuerza, ni siquiera va a detectar que el diablo está hablando, y al final más se va a hundir. Por eso, hijo, pidámosle hoy día al Señor que nos dé temor. Si hemos perdido el temor, que Dios ponga temor en nuestras vidas. Por el temor nos santificamos, por el temor oramos, por el temor buscamos a Dios. Por el temor le decimos no a las migajas que el diablo nos trae. Cuando nos viene a tentar le decimos que no, porque queremos agradar al Señor. Efesios 5 días comprobando lo que es agradable al Señor. Antiguamente, ¿no es cierto?, había un dicho: tenemos que agradar al Señor, hermano. Ese era un dicho que el cristiano tomaba en cuenta y buscaba agradar al Señor, hacerle una gracia a Dios. Hoy día no se habla casi de esto, de agradar a Dios, pero debiéramos de tomarlo en cuenta y hacerlo una máxima para nosotros. Busquemos agradar al Señor. Y cuando Dios, ¿no es cierto?, está viendo que el cristiano agrada, uy, no solamente se contenta el Señor, además le sigue añadiendo gracia, virtud y todo lo necesario para que el cristiano sea victorioso, para que el cristiano pueda vencer a la tentación, al pecado y pueda ver la gloria del Señor. ¿Ah? Ora y Dios la responde. Clama y el Señor lo acude. ¿Ah? Pide misericordia y el Señor lo asiste. Qué lindo el Evangelio, hijo. Y qué bueno es el Señor. Así que si hemos perdido el temor, hijo, que Dios nos ayude. Que no lo vea el Señor haciendo cosas por allá que no corresponden. No, apártese usted. Piense que yo termine. Con esto quiero terminar. Los hermanos, ¿no es cierto? Hijo de Jacob, vendieron al hijo menor, José. Por envidia, porque el muchacho tenía un don bonito, el muchacho tenía gracia de Dios. Además que era buen parecido, tenía un buen físico, era lindo de ojos seguramente, y tenía que haber sido encachado al niño, bien bonito. Pero lo que más le ardía a los hermanos era el don que Dios le había dado, la gracia que Dios le había dado, cómo Dios lo había hermoseado, porque tenía un don, ¿no es cierto?, de sueño, y a los demás le empezó a descoser que él nomás tenía sueño y los demás no. Entonces al final decidieron venderlo, usted conoce la historia, la vio por TVN y toda la cuestión. Y cuando llega a Egipto, lo saca Potifar, ¿no es cierto?, uno de los gobernadores, hija, importante, y se lo lleva a su casa para que la administre la casa. Pero el problema, ¿tú sabes cuál fue? La esposa de Potifar se enamoró del muchacho. El muchacho rubio, parecido, de ojos azules, bonito como su pastor. Se enamoró del muchacho. Y el muchacho, ¿qué iba a hacer si el muchacho no podía hacer nada? Era bien parecido. No sé si era como lo muestran en las películas, que andaban de la cintura para abajo, vestido para arriba sin nada. No tengo idea cómo era antes, ¿me entiendes? Pero si era egipcio, tenía que andar un poquito pintado, con cosas, ¿no es cierto? Oiga, la mujer, pero quedó fascinada con el muchacho. Y usted conoce la historia, como el chico lo vamos a cortar, ¿no es cierto? Lo llevó por allá, lo rinconó, y usted sabe lo que pasó. Llamo José, ahora que estamos solos. Eso no lo vamos a decir. Y José, ¿sabe lo que le respondió? No le dijo nada, ya, ahora que estamos solos, aprovechemos. No, no, no. José le dijo, ¿cómo yo habría de hacer este pecado en contra de mi señor Potifar si él confía en mí, más encima me puso a cargo de todo para administrar su casa y no puedo tocarte? Pero José, vemos, necesitamos solos. ¿Cómo yo habría de pecar en contra de Jehová? Le dijo. ¿Y qué es lo que hizo el muchacho? Lo que dice la Escritura. Resistir al diablo y huirá de nosotros. Él se arrancó como pudo y la mujer lo pescó de la pincha de ropa y le tiene que haberle sacado todo. Y él se arrancó, ¿no es cierto? Y no quiso pecar. ¡Qué lindo, hijo! ¡Qué lindo! ¡Que Dios nos ayude! Amén. A tomar este ejemplo de temor de Dios. ¡Huya del pecado! ¡Huya del diablo, de la tentación! ¡Sírvale al Señor de corazón! Es lo más importante, servir al Señor. Si hay temor en nuestra vida, oye, vamos a llegar lejos. Vamos a llegar lejos. ¿Sabía usted que hoy día, en estos tiempos, hay poco temor de Dios? No, pero ¿qué me va a hacer, no es cierto, como decía una copita de vino si nadie me está viendo? ¿Qué me va a hacer, no es cierto, un vicio si nadie me está viendo? ¿Qué me va a hacer, no es cierto, esto y esto? Siempre buscamos, ¿no es cierto?, como la palabra precisa para decir, si un poquito no pasa nada, es que Dios nos ayude. Porque por ese poquito, yo le conté la otra vez, y se lo voy a contar porque veo que hay hermanos que no lo han escuchado. A veces nosotros pensamos que todo el mundo le sirve al Señor y no. Cuidado, cuidado con hoy día, aprovechando que hoy día, ¿no es cierto?, hay tanto internet y redes sociales, cuidado con lo que usted escucha. Hoy día vemos, ¿no es cierto?, pastores de otras iglesias, no de las nuestras, no de las metodistas pentecostales, no echan alto barro los metodistas pentecostales, pero hay pastores reformados que incitan, ¿no es cierto?, que no es malo, ¿no es cierto?, una copita de vino, que no es malo, ¿no es cierto?, de vez en cuando jugar a esto otro, y así, un montón de cosas. O sea, vivir livianamente. Y yo le contaba, como le decía, que una vez con mi esposa estábamos allá en Santiago, yo trabajando en Pajarito, en Laboratorio David, gracias, mi hijita, un consorcio de 9 empresas donde hacían cosméticos. Y el jefe que yo tenía era un pastor evangélico. Así que yo me sentía, pero, re bien, decía que bueno, por lo menos el jefe era un pastor, y aquí hay, no es cierto, integridad, aquí, no es cierto, hay temor de Dios, qué bueno. Y un día el jefe dice, vamos a hacer una fiesta, pero con la esposa, ya, oh, qué bueno, qué bonito, vamos a compartir. Y mi esposa se entusiasma porque eran con la esposa, y como sabía que el jefe era pastor, y fuimos, no me acuerdo dónde fuimos, pero fuimos a un lugar, un restaurante, ¿ah? Platinum, bien elegante el restaurante. ¿Cómo pagaba la empresa? Y nos comimos, ¿no es cierto?, una buena comida, ¿no es cierto?, pero llega el momento ya de la sobremesa, y ¿qué se va a servir? Y yo pedí una manzanilla, pensando que me iban a traer, ¿no es cierto?, una tacita de té con algo ahí, con una manzanilla. Y cuando me traen un cortito así, ¿no es cierto?, y me dije, ¿qué es lo que te voy a traer? Una manzanilla. Y a los demás le echaron un huequecito todo, y el pastor, ¿no es cierto?, había pedido una caipirinha. Y yo dije, ¿qué era la caipirinha? ¿Un jugo de piña? Nada que ver, pues hermano, caipirinha era un trago brasileño, pues hermano. Cuando le pregunto ahí, mi esposo estábamos ahí, empezamos a averiguar ahí, con lo mismo que conversar. Ay, el pastor, ¿y usted se va a tomar la santanía? No, le dije, yo traigo una vida de perla, le dije, usted no la tomó. Y no me la tomé, sino con mi esposa no tomamos nosotros. Bueno, dijimos ya, por último está compartiendo el pastor, así que no vamos a hacer nada. Cuando al rato, ¿no es cierto?, ya se entró en confianza, pone la pierna encima, ¿no es cierto?, ahí, pone la pierna encima, saca los fósforos y los cigarros, psst. ¡Oh! Nos quedamos mirando con mi esposa, el pastor, fuma también. ¡Ay, Jesús bendito! Dije yo, ¿en qué estamos metidos aquí? Bueno, por último lo justificaba, yo, a lo mejor ellos fuman y toman, pero no sé. Cuando al rato, como era el jefe, empieza la música y dice, ya, mijita, y pesca a la pastora, la que uno se supone que es pastora, y se ponen a bailar, hermano, y ¡ay, ay, ay! Quedamos para ellos, no, estos no son pastores. Problema después, no sé, cuando falleció mi abuela, creo que fue, me acuerdo cuando los dos, mi abuelo y mi abuela, allá apareció el pastor, ¿no es cierto?, fue a visitar también a mi tío Lucho, ¿no es cierto?, a darle las condolencias como pastor. ¿Quién le va a creer al pastor así, por fumando, tomando y bailando más encima? Ni un brillo. Pasa nada. Así que, cuidado, hermano. No todo el que profesa el evangelio es evangélico. Por eso le digo yo, tenga cuidado, ¿no es cierto? Cuando alguien escuche por ahí algo medio raro, distinto de lo que dice su pastor, venga al tiro a comunicarme y mi pastor diga, ¿cierto que podemos fumarnos un cuchito? No, no, no. Aquí no podemos fumar ni un poquito ni nada. No, lo haga usted. Sí, sí, aquí, pero no confunda. A veces tenemos un problema. Yo le he contado cuántas veces que mi abuela tenía un problema de un vicio, que era justamente fumar. Pero mi abuela luchaba contra eso y me pedía al Señor misericordia y que la sanara. Si hay algún hermano que tiene este problema o cualquier otro, el tomar, no sé, todo lo que sea, el hermano tiene que pedirle al Señor que le sane. Y por último, si se va a fumar el cigarro, pero sufriendo, pues dijo, que el Señor haga misericordia. Le aseguro que no va a pasar mucho tiempo hasta que el Señor le va a sanar de esa ojera. Porque es obvio de que a veces no, estamos aquí y tenemos problemas. Pero el Señor hace misericordia, dijo. Estamos hablando de aquel que sin temor, lo hace, ¿me entiendes?, sabiendo de que puede no hacerlo. Es distinto, como le decía, al que tiene el problema de que no puede dejar de hacerlo. Que Dios nos ayude. Amén. Como el hermano, a veces nos pasamos con estas cosas, no entiende esto. Pero su pastor sí que entiende estas cosas. Que Dios nos bendiga. Amén. Así que mucho cuidado, hijo querido, con las cosas que podamos hacer. Nosotros no nos están sirviendo con mi esposa. Le están sirviendo al Señor, hijo. Amén. O sea, el Señor tiene que usted darle cuenta y tiene que caminar como pisando, ¿no es cierto?, encima de huevo, pero sirviéndole al Señor. Amén. Que Dios nos bendiga y nos guarde. Amén. Que Dios guarde esta palabra en nuestro corazón, hijo, y para el Señor honra y gloria para siempre. Amén. Amén.